La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Oral y Público. Estamos aquí haciendo el programa por los juicios de crímenes de lesa humanidad que se están llevando a cabo en la Argentina. Está aquí en el estudio hoy Euge. ¿Cómo va? Hola, Tevele, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Bien. Bien. Bien. Recién llegada de la calle, la vemos a Euge. Vamos a subir fotos a redes sociales, Euge recién llegada, corriendo de la calle de laburo. Y lo tenemos por allí también. Está muy mal lo que estás haciendo. Lo tenemos por allí también a Basterra, defendeme. A don Víctor Basterra, que está al aire. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Todo bien? Bien, pero es inconcebible lo que están haciendo con esa pobre muchacha. Basterra, me están bardeando entre los dos, entre Tevele y Natacha, porque llegué de la calle, me agarró frío y me puse mi bata. Entonces me están gastando, ¿entendés? Te vamos a mostrar, Basterra, ya te vamos a mandar a vos. No lo vamos a subir a redes sociales porque la queremos a Otero y hay toda una vida y un esfuerzo intentando generar una imagen que no podemos con una simple foto echar por tierra. Pero a vos te, con una bata. Con una bata. Pero a vos te la vamos a mandar. Bueno, ¿cómo va eso? Y ahí andamos. Medio clueco todavía. Medio clueco todavía. Sí. Y ando medio todavía enclenque. Enclenque. Uy, esperá, me olvidé el libro abajo. A ver. No, porque me olvidé un libro donde justamente hoy estaba leyendo esa palabra. Y era un libro que traía para comentar contigo, porque estoy leyendo el libro Vida de Perro, Conversaciones con Horacio Verbisky, de Diego Sturwag, y la verdad que es súper interesante, recorre a través de diálogos con Diego, Verbisky recorre, digamos, toda su vida militante, incluso su vida personal, su niñez. Estoy justo ahí en los primeros 70. Y hay muchas referencias al paso del grupo que Verbisky integraba junto a Rodolfo Walsh, y del paso, hablan mucho del paso previo a Montoneros de ellos, que es el paso por las FAP, ¿no? Y por el sector del peronismo de base. ¿Alguna vez nos contaste vos algunos cruces en la vida, con Walsh? ¿A Verbisky lo conociste en la militancia? ¿O después? Tenía referencia de Verbisky, pero posteriores. Yo a Walsh nos cruzamos en la gráfica, en la Federación Gráfica, en algún momento, igual con el que siempre tenía una muy buena vinculación, era con otro compañero que está desaparecido también. Ahora no me vengas, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ya me voy a acordar. Sí, con muchos compañeros ahí nos cruzábamos, nos reuníamos, nos dábamos ánimo y bueno, nos formábamos mutuamente y nos íbamos formando entre todos. Uh-huh. Bueno, allí cuentan, por ejemplo, que en algún momento y medio de casualidad con Walsh consiguieron interferir las comunicaciones de la policía. Entonces se pasaban horas digamos, escuchando esas conversaciones y bueno, determinando qué era importante y qué no para la militancia de aquel momento. Y era un trabajo que muchas veces, en principio, antes de ingresar a Montoneros, hacían para el grupo Villaflor. Claro. Nada, no me, se me... Sí, Raimundo era, tenía mucha influencia sobre Walsh en su momento, pero bueno, esa era la otra historia, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, en un ratito vamos a estar metiéndonos en... Hablo de Raimundo Villaflor, ¿Cómo, cómo? Que habla de Raimundo Villaflor. Hablo de Raimundo Villaflor. Claro, porque eran varios los Villaflor de esa familia. Ah, ¿por eso decís, hacer la distinción? No, dije Raimundo, porque dije Raimundo, podría haber sido Raimundo Ongaro. Ah, claro, claro, claro. Y justamente eres en el ámbito ese de donde era, digamos, la cabeza visible de la organización de la Federación Gráfica Bonaerense, de la Secretaría de los Argentinos, era Raimundo Ongaro. Claro. Pero a su vez estaba Raimundo Villaflor, que estaba ahí también cercano. Y bueno, ahí salieron muchos compañeros que se nutrieron las filas de la FAP. Tendrías que leer este libro. Por ahí leí alguna cosa que dije, esto si lo lee Víctor, no sé si estará muy de acuerdo. Por ejemplo, en un momento dice que cuando ellos deciden saltar, pasar a Montoneros, digamos, encuadrarse en Montoneros, es porque, por lo menos Berbisky dice esto, no se lo atribuye a los demás, al grupo que integraba con Walsh, como que él ve que Montoneros tenía incidencia en la política real y que la FAP habían quedado como un grupo de estudios. Me pareció como un reduccionismo bastante importante. Absolutamente. Es un reduccionismo muy importante. No fue así, porque eso se llamó, la conformación de la alternativa independiente. Y para eso se hizo una especie de funcionamiento que a través de una sigla estrambótica que muchos la cuestionan, pero para muchos compañeros nos sirvió mucho, ¿no? Era el PHPC, Proceso de Homogenización Política Compulsiva. Sí. Se le llamó PHPC. Como para... Era amigable el nombre. Era lo aceptás, ¿no? ¿Cómo es repetible? Claro. La formación un poco venía de las 12 preguntas de... que se le decía por qué somos peronistas, ¿no? Toda una explicación de todo eso, y para eso, mientras nosotros no hacíamos mucha política de masas. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, claro. Los montoneros sí hacían política de masa con todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Claro, que claro. Muchas veces es la visión hegemónica, la visión oportunista, cosa que nosotros no éramos ni hegemónicos ni oportunistas. Toma mate. Perdón, me perdí, me fui yendo. Bueno, nada, súper interesante el libro, cuenta por allí, justo hoy es el cumpleaños de Ángela Urondo, justo estaba leyendo la parte en la que cuenta él el último encuentro con Paco Urondo antes y con Alicia Raboy antes de que se fueran a Mendoza, castigado Paco Urondo por esa relación. Bueno, nada, ahí cuenta el deseo de Paco y de Alicia de qué hacer con la beba, con quien hoy es Ángela y tenía un año en aquel momento, claro. si les pasaba algo. Y todo lo que pasó después. La verdad, súper interesante. Conversaciones con Diego Stulwark, Vida de Perro, Horacio Berbisky, Balance Político de un País Intenso, del 55 a Macri. Realmente interesante. Vale la pena. Agradezco además a los compañeros de la tribu que me lo hicieron llegar. Pero no sé cuánto saldrá. Son esos pesos que vale la pena gastarse, digamos, en libros hoy que están carísimos. Lo voy a tener en cuenta para el aguinaldo. Para el aguinaldo jubilatorio. El aguinaldo. Bueno, Bueno, a la vuelta vamos a estar metiéndonos en el juicio que va a empezar la semana que viene por crímenes de lesa humanidad vinculados al establecimiento de Las Marías. Si vos sos de los que hacen boicot y no compran azúcar Ledesma, deberías hacer lo mismo con la yerba Tarahui, con la yerba La Merced, con La Unión. Te van quedando pocas yerbas, ¿no? Bueno, en un ratito quedan nos metemos. Sí, nos quedan pocas, porque es un monopolio importante. Nos metemos en ese juicio en un ratito. Dale. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí. Che, Víctor, vos dijiste enclenque, ¿no? Esa fue la palabra que utilizaste. Yo me confundí, no era enclenque la palabra que leí hoy en el libro. Es cualunque. Pero escuchá este segmento, quiero leerlo. Cualunque. Escuchá, porque... No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver la témpera con el culo, te vele? No, pero mirá lo que es los recorridos de la cabeza. Mirá lo que es este párrafo y decime si no tiene que ver con Basterra. Cuando Raimundo Villaflor le propone integrarse a las FAP, Rodolfo, por Rodolfo Walsh, le dice, pero yo no puedo, no soy peronista. Y Raimundo le dice, no importa. ¿Cómo que no importa? Replica Rodolfo. Y Raimundo le explica, bueno, mira, los comunistas son así, puño izquierdo en alto. Los fascistas son así, brazo derecho extendido, rígido. Y los peronistas, y con la mano hace un más o menos. Es el costado cualunquista de cualunque. El cualunquista viene de Italia, de la posguerra. Había un partido posfascista que se llamó del Uomo Cualunque, que fue muy fuerte unos pocos meses después de la caída del fascismo, hasta que el Vaticano y los Estados Unidos decidieron apoyar a la democracia cristiana como salida, y allí desaparece. Era un partido de tinte poujadista, de clase media, de denuncia contra el Estado por la voracidad de los impuestos, y uno de los fundadores es Giorgio Macri, el padre de Franco y abuelo del actual presidente. Muy interesante esa historia, dice Horacio Berbisky, recordando de dónde salió la palabra cualunque. No es enclenque, pero cacofónicamente anda parecido, y además recogimos una historia ni más ni menos que de Raimundo Villaflor y Rodolfo Walsh, y este diálogo... Bueno, de esos diálogos que aquellos tipos que son parte de nuestra historia reciente, como Berbisky, está lleno de este tipo de cosas, el libro, como para interesarse. Bueno, en fin. Otro día, por ahí deberíamos, me parece, con todo lo que hablamos contigo, Víctor, en este programa, hablar más profundamente sobre... lo hicimos en algún programa especial, recuerdo, pero por ahí hablar un poco más profundamente sobre las FAP y sobre el grupo Villaflor, si te parece, si tenés ganas. Sí, perfecto. Dale. No hay problema. Bueno, ahora... Tengo una especie de orgullo de haber pertenecido. No, sí, por eso. Es notorio, cada vez que podés lo haces notar, y por eso... Está la propuesta abierta y lo vamos a hacer en algún momento que nos dé respiro lo que tiene que ver con los juicios por crímenes de lesa humanidad. La semana que viene va a comenzar uno. Yo estaba viendo una nota que hicimos, y cómo pasa el tiempo, además, y cómo pasa el tiempo de este programa. En noviembre del 2014 hicimos una nota a propósito de la suspensión de un juicio que tenía que ver con los crímenes de lesa humanidad cometidos en los alrededores

que estaban vinculadas a las ligas agrarias o a movimientos campesinos, había, por ejemplo, desaparecidos o perseguidos, no solamente campesinos, sino estudiantes, docentes, sacerdotes. Ese fue un poco el abanico de las víctimas de la represión en los movimientos campesinos. Claro. En Gobernador Virasoro la particularidad es que exclusivamente fueron delegados sindicales vinculados a los dos sindicatos que ofrecieron resistencia al poderío económico de la familia Navajas Artaza. Está desaparecido Neri Pérez, que era tractorista, secretario adjunto del gremio de FATRE, de la Federación de Trabajadores Rurales y Estibadores, y está desaparecido Marcelo Peralta, que era un delegado rural en los campos de María Leida. Además, fueron presos Ramón Aguirre, que era el secretario general de FATRE, Marcelo Acuña, que era el secretario general del Sindicato de la Industria de la Alimentación, Pablo Flanco, que era el secretario, el tesorero del sindicato, y delegados y trabajadores rurales de estos dos sindicatos. Alrededor de 20 trabajadores, entre los desaparecidos, los presos, los perseguidos, los secuestrados, todos vinculados al establecimiento yerbatero Las Marías. Uh-huh. Estamos charlando con Hilda Pressman, ella es la coordinadora de la Red de Derechos Humanos allí en Corrientes. Nos está contando sobre un juicio que va a empezar la semana que viene en Gobernador Virasoro por un caso contra un solo milico, pero que tiene esta importancia de toda esta historia que te acabas de contar. 21 jueces tuvieron que pasar para que se dé un juicio alrededor de los hechos ocurridos por responsabilidad del establecimiento Las Marías. Víctor, ¿algún comentario, alguna pregunta para Hilda? No, primero que me resulta admirable la claridad conceptual de la compañera. Y además me llama la atención los puntos de contacto que hay en algunos de los relatos que ella establece con otras historias, ¿no? Del poderío económico, como pasó con los Nogués, o sea, de otros lugares, ¿no? De Jujuy, de... Claro, en realidad nosotros encontramos bastante similitud con el ingenio Ledesma en relación a esta cuestión, digamos, ciudades que viven alrededor de la familia patriarcal, una relación así muy de patrón de estancia, pueblos muy sometidos. Nosotros en realidad, en el caso de Las Marías, por ejemplo, las primeras denuncias se hicieron a partir del año 2006 y es coincidente con que es la época en donde las mujeres que eran que quedaron como jefas de hogar, esposas y compañeras de los desaparecidos, encontraron lugar de trabajo dentro de la propia empresa y esperaron jubilarse para poder hacer la denuncia. Esto indica este grado de sometimiento, de relación patriarcal, de dependencia, donde toda la economía y la vida social de la comunidad gira en torno a los patrones. Uh-huh. Claro. Y esto es lo que además hoy estamos convencidos, digamos, que es lo que los patrones no han podido perdonar, digamos, que estos peones rurales pusieran hoy, mal que les pese, en el centro de la escena al patrón de estancias. Uh-huh. Claro. Claro, claro, claro. Exactamente. Y la semana pasada justamente comenzó el juicio en Jujuy por los crímenes vinculados a Ledesma, a las noches de los apagones, y bueno, tampoco están los empresarios allí, están los que llevaron adelante los secuestros, las torturas, las desapariciones, pero no están quienes los... enviaron, que están en ese caso con una falta de mérito que posibilita que se siga investigando. La Corte Suprema tiene que resolver esa cuestión. En este caso vos decías que Navajas Artaza tiene sobreseimiento. Navajas Artaza tiene sobreseimiento, o sea que no se lo puede en juzgar. En este momento digamos, por los hechos que se juzgan, no estamos en condiciones de poder juzgarlo. De cualquier manera, lo que hay es un firme compromiso de las víctimas y del conjunto de familiares y demás que acompañen, que iremos encontrando. Ustedes saben, no se los voy a explicar a ustedes, ni a Víctor, ni a ninguno de ustedes, que en realidad la justicia se abre paso, los compañeros encontramos las variantes, seguramente encontraremos alguna forma después de vincular directamente la responsabilidad empresarial, probablemente no la responsabilidad penal, pero sí la responsabilidad civil y empresarial vinculada a estos hechos. Así que nosotros tomamos este juicio como el primer paso de la consolidación de la reivindicación de los derechos de los trabajadores de Gobernador Virasoro, más allá de la, digamos, de la pobreza judicial que somos conscientes que vamos a tener en este juicio. Uh-huh. Claro. ¿Dónde se va a realizar físicamente el juicio? ¿En los tribunales o en algún salón especial? No, el Gobernador Virasoro no tiene tribunales federales. Nosotros, con fuerza y presencia de familiares y víctimas, nos hemos constituido acá en Corrientes, en el Tribunal Oral Federal, y hemos hecho un planteo concreto al Tribunal Oral para que se constituya en Gobernador Virasoro, o sea que el Tribunal Oral viaja hasta Gobernador Virasoro. Gobernador Virasoro queda a unos 400 kilómetros de la ciudad capital, y en un complejo municipal que es la Casa del Bicentenario, allí se va a llevar el juicio, por lo menos toda la instancia testimonial, para evitar que las víctimas viajen hasta Corrientes, y además por este hecho reivindicatorio de que se ventilen estos testimonios, estas verdades calladas por 40 años, puedan ser dichas en la propia comunidad donde ellos se sintieron perseguidos y avasallados. Uh-huh. Así que el juicio arranca lunes 2 de julio en la Casa del Bicentenario, en Gobernador Virasoro. Durante toda la semana se van a tomar los testimonios y probablemente en las instancias finales del juicio, todo lo que tiene que ver con alegatos y sentencias, sí se realicen en la ciudad de Corrientes. Bien, bueno, Isla, aprovechamos esta conversación contigo para mandar un abrazo a toda la gente que nos escucha en Corrientes a través de los compañeros y las compañeras de FM La Chicharra allí en Goya. Les agradecemos enormemente a esta, que es la primera radio comunitaria de Goya, que nos permita que Oral y Público se escuche allí. Aprovechamos también para darle la bienvenida a la gente de Zumba La Turba en la ciudad capital de Córdoba, que también se suma a esta, para nosotros, emocionante red de radios comunitarias que dan cuenta de este programa. Pido disculpas por el desconocimiento de la noticia que vos nos das, que ocurrió hace unos cuantos años, de la muerte del compañero. Sí, una gran pérdida. Sí. Y quisiera, si me permiten, cerrar esta charla con el cierre que habíamos hecho de aquella nota en nuestra página, y que se llamaba el segmento La Próxima Charla, y dice: aunque cuesta y los pasos que se dan son pequeños, se están empezando a llevar a la justicia los casos de empresarios involucrados en el terrorismo de Estado. La causa Ledesma continúa demorada, decíamos en el 2014, pero se espera que en algún momento, quizá en 2015, esto lo digo ahora, Carlos Pedro Blaquier y Lemos se sienten finalmente en el banquillo de los acusados. Citábamos el caso del automotriz Ford. Y al cerrar la entrevista con Oral y Público, Ramón Aguirre afirmó que, junto a familiares, víctimas y testigos, esperan que pronto se fije una nueva fecha y pueda comenzar este juicio con todos los imputados. Y nosotros decíamos, esperamos que la próxima charla con Aguirre sea en el marco de su viaje a la Argentina para declarar en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra él y sus compañeros trabajadores rurales. Lamentamos que no sea posible, pero qué mejor homenaje de sus compañeros y compañeras que tener este juicio que empieza la semana. Sí, seguro. Además está presente en el testimonio y en el cariño, en el reconocimiento de todos los compañeros. Verdaderamente, digamos, Ramón Aguirre de cualquier manera logró volver de Bélgica, juntarse con los compañeros. De alguna manera yo me siento satisfecha de haber podido de alguna forma establecer un puente, porque alguna de las comunicaciones que hacíamos vía internet entre Bruselas, donde vivía Ramón, y Corrientes, para a partir de ahí vincular a los compañeros, tuve la suerte y el honor de colaborar en ese puente internacional y el encuentro entre los compañeros 30 años después. Hilda, un abrazo enorme y gracias, un abrazo a ustedes y muchas gracias. Charlaremos. Nos mantendremos en contacto, compañera. Listo, hasta luego. Charlamos durante el juicio, gracias. Hemos charlado con Hilda Pressman, ella es la coordinadora de la Red por los Derechos Humanos allí en Corrientes. Qué loco, ¿no? Como todas las historias son distintas, todos los recorridos son distintos, como en algunos lugares nos estamos quejando porque se demora el cuarto tramo de la megacausa ESMA, y en otros lugares nos estamos contentando porque va a haber un juicio contra un tipo por una víctima, ¿no? Como que en cada lugar esta historia se ha podido jugar como se pudo en cada lugar, ¿no? Y también... con muchísimas dificultades, ¿eh? Claro, en algunos lugares con muchísimas... con muchísimas dificultades, terribles dificultades. Sí. 12 años... Sin dudas. Bueno, y dicho sea de paso, si estamos esperando el cuarto tramo de la megacausa ESMA y ya tuvimos 3 juicios con tantos condenados, es por todos los testimonios, pero es por las fotos del KIA, claramente, ¿no? Al regreso nos metemos con los sonidos de la ronda de las Madres Líneas Fundadoras. Basterra, antes de despedirte, ¿tenés tu celular cerca? No. No, qué pena. Tengo en otra habitación. Bueno, entonces te cortamos tan solo para que puedas ir a ver la foto de Otero que ya llegó, que ya está en tu celular. Escuché la tos, ¿eh? Ah, abrigate, escuché la tos. María Eugenia. ¿Qué, Basterra? Escuchaste. Abrigate, mi vida. Sí, mi vida. Mira que te vi que tenías una tos, escuché que tenías una tos feroz. Una tos de perruna tengo. Uh-huh. Sí, no, terrible. Terrible, bueno, ¿viste? Fíjate, mi corazón. Y bueno, ¿viste cómo somos las personas así blanditas? Sí, y también salís en bata de ahí. Y ¿viste cómo es? Vaya a ver la foto y va a ver que está abrigada por demás. Un abrazo, Víctor, gracias. Un abrazo, queridos, que estén bien. Los quiero mucho, cuídense. Igualmente. Nosotros también, Basterra. Lo digo ahora que se fue, para que quede, o sea, claro, no exageramos cuando decimos esto de que en el juicio de la ESMA hay tantos imputados. Por supuesto que hay algunos otros testimonios, hubo un montón de testimonios en el último juicio, nada más hubo más de 1000 testigos, pero lo que hace la diferencia con otras causas es el reconocimiento más fácil, entre comillas, ponele, que tiene que ver con las fotos que Víctor sacó de la ESMA, ¿no? Eso ha sido fundamental para que haya tantos genocidas de la ESMA allí en el banquillo de los acusados. Bueno, habíamos dicho que nos íbamos a meter con los sonidos de la ronda de las Madres Línea Fundadora y vamos a hacerlo y también vamos a escuchar, si tenemos tiempo, creo que sí, una entrevista que Pablo Giacobbe le hizo a Verónica Heredia, la abogada de la familia de Santiago Maldonado, porque siguen las operaciones ahora, la última, el domingo, es que Santiago Maldonado, antes de morir ahogado solo, tiró una molotov, eso dice Infobae, después de hacer algunas escuchas de Ariel Garci con, hoy se sabe, su mamá. Lean la nota que publicó hoy en Página 12 de Adriana Meyer, que es realmente muy interesante, un diálogo con Ariel Garci, justamente donde aclara toda esa situación y desmiente lo que Infobae publicó, como que Garci dijo en esa entrevista, en esa escucha telefónica, porque además es una escucha telefónica contra una persona que no tenía nada de qué ser sospechado, que estaba hablando con su mamá, ¿no? Bueno, empecemos con Sergio, ¿no? Está Sergio Maldonado ahí, empecemos con eso. Sergio estuvo hoy en la ronda, el hermano de Santiago. Bueno, nosotros estamos abonados, todos los domingos a una periodista, que empiezan las operaciones mediáticas inventando sobre supuestas escuchas que nunca escuchamos. Y en realidad me parece que está bueno por ahí aclarar algo de eso, si bien no nos podemos hacer cargo de las escuchas porque no son ilegales. El juez los dio por nulo y por ende no entiendo por qué hay periodistas que siguen tratando el tema y difundiendo cosas que no son. Incluso nos presentamos con Verónica en Rawson ante el juez y le pedimos que nos hicieran escuchar las escuchas, los audios, y el juez dijo que no las tenía, que estaban en resguardo. Así que no entiendo cómo un medio periodístico puede tener algo y difundirlo, si es que es verdad o no, y que nadie le cuestione ni y la justicia no haga nada, siendo que el día 6 de junio nos presentamos en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y el Leal de Ibarra, el juez, dijo que había que investigar y que no podían difundir ni hacer uso de esas escuchas. Así que no entiendo, porque tenía 5 días como máximo el tribunal de despedirse si destruían las escuchas o no. Van 15 días hábiles y todavía no tenemos respuesta. Y ahí es donde empezamos a ver el tema este de la justicia, de la familia judicial, como dice Verónica, cómo opera. Nosotros vivimos en Bariloche. La fiscal está en Esquel, a 300 kilómetros. El juez está en Rawson, a 900 kilómetros de Bariloche. La Cámara de Apelaciones está en Comodoro Rivadavia. Está a 380 de Rawson. Y la Corte Suprema está en Buenos Aires. O sea que nosotros, cada vez que presentamos algo en Rawson, lo rechazan, tenemos que ir a apelar a Comodoro Rivadavia, volver a viajar, y así estamos sumando millas por la justicia. Que la justicia que nunca aparece. Y de hecho, esto también se está retrasando, lo de la destrucción, porque un juez votó a favor y el otro votó en contra. Falta una jueza, mujer, que defina eso, pero está de vacaciones. Y a mitad de julio empieza la feria judicial. Así que bueno, esperemos que en algún momento se decidan a actuar. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando. La posibilidad de saber qué pasó se va extendiendo. Necesitamos un grupo de expertos independientes que garantice la investigación, que sea imparcial, no parcial, porque la fiscal nunca actuó de manera imparcial, sino todo lo contrario. En vez de investigar e intervenir el teléfono a los gendarmes o a quienes habían participado, lo hizo con nosotros, con los testigos. No tiene el mismo objetivo la fiscal que nosotros. Así que no podemos estar en la misma línea de investigación. Eso se lo planteamos al juez al recusar a la fiscal. El juez dijo que no era lógico, así que ahora lo apelamos y vamos a la Cámara de Comodoro Rivadavia cuando haga lugar, no sé si la semana que viene o la otra. Todo está a favor de este gobierno, o sea que es quien maneja la justicia y opera con todos los periodistas afines. O sea, el que no está en la misma línea y acompaña, se los despide, como por ejemplo los trabajadores de Telam, que mientras estaban algunos festejando el partido, parece que el fútbol tapa todo, despedían a 354 trabajadores. Así lo van haciendo con todo. Como decía Norita, esto de destruir, lo de destruir lo hacen en 2 minutos. El tema es, después la reconstrucción, todo el tiempo que lleva, y todos los derechos que estaban adquiridos, cómo se van perdiendo. Hay veces que yo me olvido de pedir verdad y justicia por Santiago, porque todo lo que va sucediendo y lo que se fue haciendo es tanto que uno se empieza a involucrar en otras causas y se va dejando de lado. Y a veces hay que volver al origen y empezar a ver dónde estamos parados y cómo seguir adelante y cómo que no se pierda el reclamo. Porque se fue desviando tanto que nos olvidamos de que la gendarmería fue la que participó de forma ilegal, entró a un lugar sin orden, que reprimió, que desapareció a mi hermano durante 78 días, que apareció 80 metros río arriba de donde había desaparecido, que la autopsia no dijo nada, O sea, cuando empezó todas las operetas del gobierno diciendo que la autopsia había dicho que había muerto ahogado el primero de agosto, era falso. La autopsia no dice nada. No dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cuándo murió Santiago. Incluso cuando le pedimos al juez ampliar los puntos de pericia, lo rechaza. Rechaza eso, rechaza. Mientras tanto, el tiempo se extiende. Tenemos un ciudadano chileno que estuvo en el lugar, que lo imputan en vez de garantizarle una seguridad para que declare, y así es como lo van haciendo con los testigos. Los van amedrentando, los van cerrando, los apartan, desvían todo, sacan de eje que fue gendarmería, y todo lo que se hace es agarrar y avalar y premiar a quienes participaron, como fue en enero, ascendieron a 5 o 6 gendarmes, nos vamos olvidando de eso, ascendieron a cuando hace un tiempo, por ahí mezclo los temas, pero salió una nota diciendo que había renunciado Cané y había renunciado Nocetti. No renunciaron, lo que sí fue que renunciaron a ese puesto, pero cambiaron y pasaron a estar. Por ejemplo, Nocetti era el que estaba siendo investigado. Pasó en lugar de Cané, que pasa a estar a investigar. O sea que él mismo se va a investigar. Cané pasó arriba de la corte, o sea que él, que se había autoimputado en una causa que tenemos de espionaje, ahora va a ser quien va a estar arriba del juez. Y así es todo, o sea, esta es la justicia tan mentirosa que es injusta. Vamos a seguir pidiendo verdad y justicia. El 25 de julio cumpliría años Santiago, 29 años, no va a estar con nosotros. Y este próximo domingo van a ser 11 meses de la desaparición forzada seguida de muerte. A pesar de que digan lo contrario, no hay nada que diga que hay que cambiar la carátula, porque no hay ninguna otra hipótesis. La hipótesis es esa, y si ya hubiesen tenido algo, ya lo hubieran hecho hace rato y no lo hacen. Todo lo contrario es perseguirnos a nosotros, atacarnos, deslegitimizar la lucha, por la cual, por eso estamos acá hoy, sin trabajar y seguir dando vueltas hasta que en algún momento se destraben. Verdad y justicia por Santiago, por los 30.000 y por todas las injusticias que pasan en este país. Santiago, presente. ¡Presente! Bueno, allí escuchábamos entonces a Sergio, el hermano de Santiago Maldonado, participante de hoy en la ronda de las Madres Línea Fundadora. Comenzó el tráfico de audios aquí dentro de la radio. La gente de Hora Libre nos ha comprado los derechos de la entrevista de Pablo Giacobbe a Verónica Heredia. Así que van a tener que esperar hasta mañana, viernes, a las 19, que nos estén escuchando en vivo, para escuchar en el programa de Matías Bregante, Rodrigo Ferreiro y Natacha Bianchi, Hora Libre, a Verónica Heredia. Vamos a escuchar a los trabajadores de Telam, que estuvieron, por supuesto, allí en la ronda de las Madres Línea Fundadora. Estamos representando a parte de los 354 trabajadores despedidos de la agencia Telam, más tres trabajadores despedidos en un periodo anterior. Estamos denunciando el vaciamiento de los medios públicos y estamos lamentando que noticias como las que están ocurriendo y las que van a seguir ocurriendo en el sur, en el norte y en todas las provincias, a manos del gatillo fácil y de la fuerza de seguridad, no las vamos a poder seguir cubriendo desde Telam, no vamos a poder seguir informando desde Telam sobre lo que sucede con Jones Walla, lo que sucedió con Santiago y todos los casos de violaciones a los derechos humanos, porque están cerrando las corresponsalías, están dejando sin voz a los medios que quieren transmitir lo que está pasando en todas las provincias. Esto es el principio de un ajuste brutal. Comenzaron con telegramas, con cartas documento que están entregando por goteo para hacer más difícil la situación y el sufrimiento, al tiempo que envían mails de bienvenida a la nueva agencia Telam, a los que consideran son confiables y responden al perfil ideológico que la agencia quiere ofrecer, que es un único perfil, que es un discurso homogénico, que no quiere escuchar otras voces que sean distintas a las que ellos quieren transmitir. Con la falsedad de la palabra, de las voces para todos, multiplicidad de voces, diálogo, democratización, están cercenando y están vaciando a todos los medios públicos. Nosotros estamos sosteniendo esta lucha por la recuperación de los puestos de trabajo en los dos edificios que tenemos tomados desde el día martes, y vamos a seguir con esta ocupación pacífica hasta que tengamos una respuesta. Mientras tanto, sí, nos pueden seguir en las redes, somos TELAM, donde desplegamos todas nuestras actividades, donde vamos, donde recibimos los apoyos, donde agradecemos tanto este lugarcito que nos están dando las madres, que son tan escuchadas. Bueno, allí escuchábamos entonces una de las voces para hablar del conflicto de TELAM. Nora llegó enojada a la ronda de las madres de hoy porque el taxi no la quería, llegó tarde, de hecho el taxi no la quería dejar llegar a la plaza, no la llevaba hasta la Plaza de Mayo porque estaba, le decía que estaba vallada, entonces Nora llegó tarde, no le gusta llegar tarde a la ronda y no sé, Pablo me puso Nora enojada en el comienzo. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! La golpiza a los trabajadores de la educación de Chubut. No dejar a nadie en pie, no dejar a nada en pie. El hospital del cruce, destrozado. Todo lo que hicieron otros gobiernos, no importa si fue Kirchner o quién fue. Todo lo que se hizo bien hecho, todo está destruyendo. No deja nada para el pueblo, nada absolutamente. La gente se va a morir, no tiene a dónde ir. Redujeron los medicamentos del Posadas, 40%. La gente va a pedir un medicamento, no tiene ni siquiera para morirse, para bien morirse. Nada. Yo realmente no es que estoy enojada hoy, todos los días. Todos los días, porque todos los días tratan de sacarnos algo de nuestra vida, de lucha, de 40 años, 50, 60. Otros luchadores, Tosco y otros luchadores anteriores a nuestros hijos e hijas, también estuvieron luchando. Entonces a todos les van sacando todo absolutamente. Pero hoy cuando dice, no señora, no puede pasar porque la plaza está cercada por alambre, me vino una indignación, que les digo la verdad, bueno, si no me morías ahora con estos hijos de perra, no se van a dar el gusto. No me voy a caer muerta hoy acá, mañana o pasado. No es momento. Bueno, estaba enojada por mucho más que el tachero que Nora llevaba hasta la plaza, ¿no? Bueno, y tenemos un audio más de Nora Cortiñas que vamos a escuchar ahora mismo porque ya estamos en el cierre del programa. Este gobierno es lo peor que tuvimos. Yo tengo 88 años, podría decir 87 parecería, ¿no? No, tengo 88. Pero yo digo, nunca, ni en los gobiernos peores tuvimos esto. Esto es la destrucción del país. Es ir al pozo de un país, mandarlo al pozo. No, 88. Nací en el 30. Bueno, pero digo la verdad, ¿no? Yo digo, tuvimos gobiernos malos. Pero ¿qué pasa con este gobierno? Abre los ojos cada mañana y piensa qué más daño nos va a hacer, qué más daño, qué más dolor va a hacerle a este pueblo. Echar gente, ¿a qué? A la miseria, a la tristeza, al dolor, al hambre. ¿Qué busca este gobierno? Yo le pregunto a Macri, ¿qué busca Macri? La tristeza total de este pueblo quiere. No nos vamos a caer, no nos van a vencer, no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir peleando, resistiendo hasta el último día, cada uno de nuestras vidas. Vamos a seguir resistiendo. Entonces, que no insistan con hacerles daño. Basta, Macri, basta, no nos hagas más daño. Hiciste todo lo que quisiste, pero basta del daño al pueblo. Entonces yo digo así, sigamos andando y que acá estén con nosotros los 30.000 detenidos desaparecidos, todos los días, cada vez que salimos a luchar, todos, no los nuestros de esta última dictadura, todos los que cayeron luchando por un país digno. Con eso tenemos que seguir caminando, con todos los que siguieron. Así que yo les digo eso, esto no es la bronca por bronca, esto es la indignación y la vergüenza como argentina, como ser humano, tener vergüenza, llegar a tener vergüenza, mirar los noticieros, ver cómo se reprime a la gente porque lucha por sus derechos, apalearla. Bueno, eso es lo que a mí me da vergüenza y que nos da a todos nosotros que estamos acá. Entonces sigamos luchando y sigamos hasta que veamos las soluciones. Hay soluciones. Hay soluciones, sigamos luchando, dice Nora Cortiñas. Es un estupendo cierre para un programa de radio como este. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Chau, Euge. Chau. Chau, Nati. Natacha Bianchi en la operación técnica. Pablo Giacobbe estuvo en la ronda de las madres del día de hoy. Nos encontramos. Chau. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.